Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 117ª entrega del podcast El Telar del Geek. Ya está costando grabar, pero creo que voy a coger el ritmo últimamente. En esta ocasión estoy grabando con un tuitero, Albert MMT, y vamos a hablar sobre el fascinante y apasionante mundo de los microprocesadores. Muy buenas, Albert, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, lo primero, por atreverte a hablar de un tema tan ameno y distendido como son los microprocesadores. Como he comentado últimamente, tenía ganas de hablar de este tema, así que me ha venido genial que te ofrezcas para tratarlo. Además, están un poco de moda, ¿no?, el tema de los procesadores últimamente. Sí, sí, sí, con todos los anuncios de Intel y de Apple, que si el A7, A8 y los demás modelos de Audi, cada vez parece de que van cobrando más importancia, ¿no? Que la gente ya sabe que no se compra solo un teléfono ni un ordenador, sino que se compra un dispositivo que dentro van chips y que uno de esos chips es un procesador, que es importante y que le dará las características y las posibilidades y la potencia al chisme que se acaba de comprar. Esto me recuerda un poco en la década de los 90, cuando estábamos con los Pentium 2, Pentium 3, e incluso el equivalente en las cámaras fotográficas, no con los megapíxeles, que es algo que todo el mundo sabe que existe y que tiene números, pero tampoco creo que haya mucha gente que realmente sabe lo que significa, ni siquiera para qué le van a servir a ellos en su día a día. Para nada, para nada. La gente compra procesadores, de hecho compra ordenadores, no compra procesadores. No, poca gente, solo los gamers, imagino que son los que van a las tiendas de informática de antigua usanza y compran ahí los chips para montarlos en casa. Pero la gente que hoy día compra un ordenador lo compra por el nombre. Oye, me compro un HP X, me compro un Asus X, me compro un Apple X. Y realmente no sé si acaban de pensar que esa X que están comprando y todo lo que lleva dentro suyo dictaminará un poquito lo que podrán hacer también en su vida con ese chisme, ¿no? Es decir, un ordenador no sirve para determinadas cosas del mismo modo que un teléfono no sirve para otras. Y eso empieza por el procesador y eso es lo que intentaremos esclarecer aquí entre los dos. Es un tema que llevo pensándolo un par de semanas, ¿eh? No te creas, pero creo vamos a intentar ir desde el principio, aunque como ya hemos comentado off the record, creo que va a dar lugar a varios episodios. Vamos a ir por el principio con los ordenadores de sobremesa. Actualmente yo tengo la impresión de que la gente va a la tienda y como hemos comentado, ¿no? Las tiendas... Yo, para mí ya prácticamente han desaparecido. Quedan cuatro tiendas. Antes yo creo que esto era como los bares en las décadas pasadas, ¿no? Había una tienda de informática, un bar, una iglesia, un bar, una tienda de informática. Y ahora se compran los ordenadores en los grandes centros comerciales y la gente va mirando las etiquetas. Mira, esto es un HP que tiene un i3 y este de aquí al lado tiene un i5 y este tiene un i7. A ver, yo me quiero gastar tanto, pues si me puedo comprar mejor el i5, mejor que el i3, que tampoco tienen muy claro a qué se debe. Y los AMD, en las pegatinas, por decirlo así, cada vez se están viendo poco, aunque últimamente parece que están resurgiendo. Vamos a empezar. ¿Qué significa un i3, un i5, un i7 y el opuesto AMD? Bueno, lo de AMD creo que lo dejaremos un poco más adelante, ¿no?, cuando hablemos de los... Uh-huh. Doble núcleos, los 64-bit, los 32, esa guerra sucia que creo que hubo entre AMD e Intel. A ver, entre i3, i5 y i7, ¿hay alguna diferencia para un usuario estándar? A ver, hablando de procesadores de Intel, i3, i5 y i7. Para empezar, hay que hablar de que i3, i5 y i7 son básicamente, digamos, las modalidades en los sabores en los que se mueve la gama, ¿no? Cuando Intel fabrica sus obleas para los procesadores, que estos se fabrican en masa, fabrican unos cuantos de golpe y luego los distribuyen, los prueban y demás y los montan. I3, I5 y i7 dependen un poco de las características o los acabados que quiere que tenga cada procesador. Intento explicarme. La comparativa en el mundo del vehículo sería cuando te compras un coche, los diferentes acabados que tienen en función del precio. Pues si me voy a comprar un Opel Zafira, y el Opel Zafira lo tengo en modelo de 20.000 euros que me va a integrar pues el Bluetooth, el radio casa y demás, el modelo de 25.000 que va a llevar también pues una pantallita y demás, y un modelo de 30.000 que casi ya viene con el piloto y todo. Entonces, en el nivel de procesadores, esto se traduce en la memoria que tiene el procesador y los las cosas que puede ejecutar el procesador a la vez, que a nivel técnico llamaríamos threads o hilos. Básicamente son estas dos cosas, y muy a grande rasgo, ¿eh? Entonces, todo esto ya determina un poco, pues, en qué gama vamos a meter el procesador, si en un i3, gama de entrada, un i5, gama media, un i7, gama más avanzada. Afortunadamente, yo creo que para la gran mayoría de los usuarios, incluso me atrevería a decir que actualmente para mí mismo, con el modelo más básico ya tiene más que suficiente, ¿no? Porque la gente, yo creo que la gran mayoría tira de redes sociales, aplicaciones web, lo que viene siendo, y a lo mejor en contadas ocasiones, pues para traspasar las fotos de la cámara de fotos al ordenador o a algún servicio online, y poner cuatro títulos a un vídeo familiar. Yo creo que eso es lo que la gran mayoría de usuarios vendrían haciendo. ¿Te atreverías a decir más o menos cuál sería el perfil de usuario del i3, i5 y i7? Sí. Y de todos modos, esto es lo que ha demostrado el Chromebook, ¿no? Con Google ahí delante. Es decir, a sacar un ordenador que puede ser muy potente, porque realmente, si miras las especificaciones, dices, ostras, esto tira, ¿no? Sí, hay mucha gente que se ha dedicado a meterle versiones de Linux y distribuciones y demás ahí dentro, y se ve que el ordenador pues aguanta lo suyo, pero en realidad el sistema Chrome es un sistema operativo pues bastante limitado a nivel de web y de las cosas que puedes hacer, y mucha gente tiene suficiente con eso, y en realidad, pues, si nos paramos a pensar, el prácticamente 90% del tiempo que estamos en un ordenador estamos en internet, véanse redes sociales, véanse contestando emails o contestando algún tipo de tipo de documento, véase Excel, Word, PowerPoint, y eso es básicamente lo que acabamos haciendo en la mayor parte de los casos. Luego sí, habrá usuarios más expertos o más, digamos, específicos que se dedicarán a unos determinados temas más raros, que a la mayoría de usuarios esto no lo van a tocar. De ahí también de que haya los diferentes tipos. Pero sí, con un i3 la mayoría de los programas tienen que correr y fluido, y bastante fluido. Y el que no lo haga es que está mal programado, básicamente. Ojo, que eso es otro tema, ¿eh? La optimización, eso, ojo. Y daría para hablar esto. Sí. No vamos a meternos en la optimización porque entonces ya sí que nos perdemos. Pero luego, aparte de estos i3, i5, i7, luego hay una gama, están los Intel Celeron, ¿no? Creo que recordar que se llaman. Sí, no. Si empezamos por gamas de Intel, no, casi no acabamos. Tenemos los Celeron que comentabas, tenemos los famosos los Core M, que ahora se han puesto de moda porque Apple ha sacado los MacBook nuevos con este procesador. Tampoco son los primeros en sacarlo, ¿eh? Yo lo había hecho antes, creo que Dell, con un X de eso, la serie X. Y bueno, tenemos, y seguiríamos, ¿no? De los Celeron, sí. También antes teníamos lo que eran los Atom. En realidad, piensa que, basándose en lo que se conocía antes como la ley de Moore, no sé si mejor tenemos que hablarlo esto para los usuarios, para que sepan. Sí, coméntalo un poco, es el, sí. El Big Bang, ¿no? Básicamente. Exactamente, Moore, que era uno de los fundadores de Intel, pues postuló, allá creo que por los años 50 o 60, que básicamente de que el número de transistores, que luego explicaremos qué es un transistor, que se pueden meter en un chip, en un mismo espacio de un chip, pues se dobla el número cada 18 meses, cada año y medio. Entonces, transistor, ya para no entrar más en detalle, son las piezas pequeñitas de las que se componen todos los chips de hoy día, ¿no? La electrónica. Claro, si dices que cada año y medio puedes meter el doble de esas piezas pequeñitas en el mismo espacio, pues lógicamente aumentas la potencia cada 18 meses. Luego, esos pequeños transistores que estás metiendo ahí en el procesador, ya depende de cómo los montes, qué especie de Lego hagas entre ellos, pues puedes conseguir que el procesador sea más óptimo para determinadas tareas o más óptimo para determinadas otras. Y eso es lo que se va viendo poco a poco, dependiendo de lo que quiere la gente y de lo que piensan las mentes de Intel. Yo esto lo vivía muy, muy de cerca en mi época de jugón, que solamente quería los ordenadores para jugar, porque un año me tenía que cambiar creo que era la placa base y el microprocesador, y al año siguiente la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Y esto correcto. Era un cachondeo, digo, pero es que cada año estoy palmando una cantidad de pasta que te cagas aquí simplemente para... Uy, si hacías el cálculo, te salía más a cuenta ir a la recreativa cada tarde, ¿eh? Es decir... Sí, no, o sea, te dejabas pasta realmente, y al final ya te cabreabas, ¿no? Y era lo que se dice en los adultos, simplemente para jugar, pero ¿hay algo más exigente que querer jugar a un juego con la resolución a tope? La verdad es que no. Ahora que ha salido el Witcher, ves las imágenes y dices, joder, el que pueda mover esto, envidio al ordenador que tiene encima de la mesa, la verdad. Sí, o sea, es que la gente piensa que no, pero yo, vamos, o sea, alguien que a lo mejor un grafista y tal, no sé, también irán bien de potencia, pero un jugón a tope con todos los gráficos y un buen monitor, eso necesita una bestia parda. Pero bueno, luego iremos a por este tema. Y sí. Vamos a volver unos pocos años hacia detrás, cuando comenzó la guerra, que al final creo que la ganó Intel, tirando un poco de talonario, entre los sistemas de doble núcleo, que al final ya son doble, 4, octo, y AMD, que apostó por los 32 y 64. Y al final son doble, cuádruple y encima de 64. No hemos tenido aquí una mezcolanza. ¿Qué diferencia hay entre los núcleos? Vamos a empezar entre doble, cuádruple núcleo. ¿Qué supone para la gente? Porque a mí, hoy, por ejemplo... estaba un compañero que me comentaba, no, es que me voy a decantar por este smartphone, no ordenador, ojo, uh-huh. Porque tiene 8 núcleos y este otro solo tiene 4. Digo, pero como si tiene 2. Para ti, para el Facebook, para el Facebook, el WhatsApp y algún correo electrónico vas sobrando. Entonces cuéntanos un poco para qué se utilizan los distintos núcleos y luego pues ya las diferencias entre 32 y 64, que muchos programas tampoco están optimizados para 64. Mira, para comentar un poco cómo funciona todo el tema de los cores, de los núcleos internos de un procesador, hemos de pensar que un procesador está formado por varias partes dentro suyo, ¿no? Los transistores que os comentaba antes, que pueden ir en diferentes posiciones, pues normalmente están puestos formando una unidad que se encarga de hacer los cálculos y hacer todo el tema del control, cálculos y demás, y luego, pues básicamente memoria. Luego hay, evidentemente, habrá más módulos, dependiendo de los procesadores más avanzados o menos, pero esas son las dos partes más importantes, ¿no? Tenemos el módulo, todo lo que es memoria del procesador, y lo que es el núcleo que se encarga de hacer los cálculos y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos un único módulo que se encarga de hacer los cálculos y hacer el control, pues obviamente hace una cosa y la va haciendo durante todo el tiempo. Él va ejecutando las tareas que se le van pidiendo al procesador de un modo secuencial y bueno, y pim pam, y va haciendo a su rollo, ¿no? Entonces, cuando la única manera de hacer que esto, estas tareas que se estaban ejecutando, pues se hiciesen más rápido, pues era darle más cera al procesador y decirle, oye, pues mira, te voy a hacer trabajar más rápido. Y es como si tuvieras el típico tío de las galeras que les iba metiendo con el látigo, y más rápido, y más rápido, y más rápido, hasta que, claro, el pobre sudaba y consumían muchísima potencia. Se llegó en la época de los Pentium 4, ¿no? A los 4 HD o 4, Pentium 4D creo que se llamaban, que tenía una burrada de gigahercios. Eso gastaba una potencia que, bueno, que era inasumible incluso para los portátiles de la época. Y bueno, en algún momento se les encendió la bombilla a Intel y decidieron optar por una manera diferente de hacer las cosas y decir, oye, ¿y si en vez de tener a este pobre pringado aquí, que lo tenemos aquí currando como si no hubiera mañana, contratamos a otro y lo ponemos a trabajar al lado? Y hostia, pues es verdad, ¿sabes? Pues entonces ganamos mucho, ¿no? Y el tío que les va dando el látigo, pues no tiene por qué ir tan rápido, porque claro, ya son dos. Y nada, es una manera de empezar a decir, bueno, pues entonces tendremos dos unidades que trabajarán haciendo cálculos y control, y la unidad de memoria, obviamente, que comparten o no comparten, depende ya del nivel de procesador. Y eso, por ejemplo, es una de las diferencias de i3, i5, i7. A mí este tipo de temas de los núcleos me encanta hablarlo con la gente, porque a mí, fíjate lo que me dijo uno. No, es que yo quiero uno que tenga muchos núcleos, porque así, aunque se rompa alguno, podré seguir utilizándolo con el resto. Di que sí, hombre. Sí, sí, sí, sí, no, tal cual, como, sí, claro, evidentemente, evidentemente. Sí. No, a ver, ya volviendo un poco a una cosa más seria. Los núcleos funcionan y están sincronizados todos ellos. Es decir, digamos de que se reparten las tareas ya no de manera equitativa, que es lo que debería, sino eso ya depende de la maña del programador, pero como mínimo se van compensando el trabajo. De todos modos, si un núcleo empieza a ver de que está muy cargado de carga de trabajo, se le delegan trabajos a los otros núcleos que hay para ahí. Entonces, claro, se puede pues aminorar la marcha y evidentemente también gasta menos en potencia tener un núcleo ahí dándole caña a todo que teniendo pues dos ahí pues trabajando un poquitín solo. Básicamente sería esto, la diferencia de por qué se optó por empezar a tirar de núcleos. Claro, hemos llegado ya a burradas. Claro, nosotros estamos hablando ahora de procesadores 4, 8 núcleos los del móvil y es lo que vemos normal. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez cuántos núcleos tienen las tarjetas gráficas? Ostras, esos son los microprocesadores más eficientes que tiene que haber, ¿no? Además, correcto, correcto, tira, muchos, al principio con los bitcoins se compraban unas tarjetas gráficas específicas porque les ayudaban a minar bitcoins. A día de hoy creo que ya no será viable, pero vamos, eso es joyería fina ya. Sí, tienes que pensar de que las tarjetas gráficas como tal, y eso seguramente podemos entrar en detalle en otro momento, pero las tarjetas gráficas como tal son chismes que lo que tienen que hacer son cálculos matemáticos, pero a saco. O sea, tienen que estar calculando como si no hubiera mañana. Hay 10,4 Sí, correcto, correcto. Operaciones con coma flotante y aritmética avanzada. Porque piensa que cada vez que mueves tú una pantalla en un videojuego o demás, lo que se están ahí moviendo son vectores de tamaños realmente gansos. O sea, puedes imaginarte casi al nivel de un punto del vector por cada píxel que tienes ahí, ¿sabes? Claro, eso convierte en operaciones sobre todo muy gansas si pretendes mover videojuegos pues a 60 imágenes por segundo o 30 y demás, con lo que estos chismes tienen que ser capaces de hacer cálculos muy muy muy avanzados. Entonces yo estaba mirando por aquí, tenía la chuletilla aquí delante del ordenador, quería hacer un pequeño apunte de cuántos núcleos tienen las Nvidia de hoy día, a ver si puedo acabar de encontrarlo. Dame un segundito y hagamos el valor ya. Correcto. A ver. Tampoco hay que irse muy, muy, muy lejos, ¿eh? Tenemos aquí Wikipedia. Pues mira. A ver si está por aquí. Hombre, a raíz de esto, yo recuerdo que eran las de la PlayStation 3 las que eran una salvajada también, ¿no? Que eso tenía una potencia excesiva. No sé cómo estará la Play 4, pero... Y tanto. Se llegó a decir de que la NASA había comprado un stock de... Cierto. Una burrada de PlayStation 3 para sacar los procesadores, los... ¿cómo se llamaban? Los... los chips Cell de Sony, para tenerlos en paralelo ahí haciendo cálculos. No se sabe para qué, seguramente para el cambio climático y estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Sí, también un montón de controladores aéreos, aeropuertos, sí, vamos, de ese chip se dijeron... Bueno, la 4 no se quedará corta, pero tampoco se ha oído hablar tanto de ella. A lo mejor no ha sido un cambio tan abismal. No. Claro, normalmente estas consolas ya de como la PlayStation 4 y la Xbox One, leí, tampoco es que yo sea un experto de esto, de que eran más parecidas a un ordenador de a pie, ¿no? Pero, sí. Entonces, tampoco creo que... Pero igualmente siguen siendo auténticas barbaridades. Aquí estoy viendo números, pues no sé, cientos de procesos de núcleos metidos en un único chip dedicado a hacer temas gráficos, solo uno. Sí, pero para que no esté puesto al día, bueno, yo no estoy puesto al día. ¿Cuánto cuesta una tarjeta gráfica gorda? Porque tarjeta gráfica. Los cupones ya se ponen incluso varias, o sea, no se ponen solamente una, se ponen un par en paralelo o... Sí, no, no, no. A ver, y hay que tener en cuenta que hay dos gamas en el mundo de la creme de las tarjetas gráficas. Y ojo, yo no es que sea un experto en esto, pero lo que me he podido enterar. Por un lado tenemos tarjetas gráficas dedicadas básicamente para videojuegos, y aquí destaca Nvidia por encima de cualquier otro fabricante, porque realmente hacen unas tarjetas gráficas muy buenas, que, no sé, la 980 que puede rondar casi los 900.000 euros fácilmente para una única tarjeta. Sí, y eso es ya un ordenador bueno. Sí, pero... correcto. Y además las no compran una, compran dos, las ponen en ese modo paralelo SLI y tira que te das. O sea, pero de todos modos, esta no es la única gama que hay. Luego hay una gama de tarjetas gráficas no pensadas para el mundo de los videojuegos, sino pensadas para el mundo del diseño y de la animación. Y esas son tarjetas en las de, por ejemplo, AMD. AMD tiene una gama de tarjetas que son las Fire Pro, que son las que creo que son las que monta el Mac Pro nuevo, el casco de Darth Vader. Sí. Están pensadas única y exclusivamente para hacer temas de diseño. De hecho, si las comparas con una Nvidia, mueven a menos potencia los videojuegos que la Nvidia. Si solo vas a trabajar con videojuegos, no son las tarjetas ideales, por ejemplo. Luego hablaremos el tema de la especificación. Bueno, ahora que hemos hablado ya de la creme y de lo más potente, uh-huh, vamos a ver qué diferencia hay entre unos trabajos y otro, porque si ahora bueno, estos son los ordenadores nuevos más potentes, los videojuegos con la máxima potencia. ¿Sí? Pero hay muchísimos satélites dando vueltas a nuestro alrededor que tienen procesadores que podríamos decir que están obsoletos. O sea, seguro que hay alguno que está rulando por ahí con un 486. Me atrevería a decir que un 486 es, vamos, justo yo antes. Yo me apostaría que también. Sí, seguro. O sea, no lo he mirado, pero vamos, no me sorprendería lo más mínimo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Eso es coger un procesador y optimizarlo para una única tarea, que es muy importante. O sea, los satélites también tienen cálculos muy precisos, no pueden ir ahí, tienen una ruta trazada y misiones muy específicas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre potencia, lo que nosotros consideramos potencia? Y aquí también entraría muy claro, que estás tratando todo el rato, que es el tema de los gráficos, ¿no? Si no necesitas gráficos, no necesitarás tanto, a lo mejor. Correcto, correcto. Aquí hay dos temas muy importantes, ¿no? Bueno, primero de todo, incluso Apple creo que es la que se jactaba de decir de que el procesador de su iPhone original, el iPhone Edge, era más potente que el chip que mandó a los hombres a la Luna en el 69. O sea, ya para hablar de esto, ¿no? Pero aquí hay dos temas muy importantes. Uno es el tema de los gráficos. Obviamente, ya te he dicho, son operaciones matemáticas muy complejas que requieren de muchos números y esto se tiene que efectuar pues de manera fluida, ¿no? Para que el usuario vea que las animaciones se mueven y que no sean un pase de diapositivas solo. Y por otro lado, una cosa que normalmente no tenemos en cuenta, pero que es así, es el tema de la multitarea. Y la multitarea ya no solo para lo que hace el usuario, sino para lo que hace el ordenador en sí mismo. Es decir, para que nuestros oyentes nos entiendan, todos, los chips, los electrodomésticos que tenemos en casa, montan procesadores, son sistemas embedidos normalmente, son sistemas muy pequeñitos que están destinados a una única tarea. Por ejemplo, la lavadora, pues tienes un microprocesador que lo único que tiene que hacer es controlar los programas de lavado, recibe una información de los programas de lavado y él se encarga de pues darle la información para que el motor mueva el tambor, de abrir las válvulas para que se encienda el agua, el jabón, etcétera, controlar el tiempo y poco más, no tiene que hacer nada más que eso y solo sabe hacer eso. Con lo cual, si tienes en cuenta de que solo tienes una única tarea que hacer, un procesador muy, muy, muy antiguo, incluso un procesador muy, muy lento, te va a ir bien y vas a ahorrar mucho en dinero. Y aún así te diría que los procesadores que se venden para sistemas embedidos, como podría ser grandes marcas como, yo qué sé, Microchip o... ahora mismo no me vienen otras a la cabeza. Resinas, puede ser, hay otra que se llama así. Renesas. Son empresas que se dedican a hacer procesadores más pequeñitos para estos sistemas más de andar por casa que tenemos, pero que obviamente también tienen que hacer trabajo. Es un único trabajo, pero lo tienen que hacer bien y no tienen que fallar en eso. Ese es el caso de lo que decíamos, ¿no? De las estaciones espaciales y los satélites y demás. Es decir, tienen muy pocas cosas que hacer. Pues, ¿qué tienes que controlar? Pues tendrás que controlar los sistemas de seguridad, que no tengas fallos, tendrás que controlar que te estés moviendo en la órbita correcta y tendrás que controlar algún tipo de comunicación con las bases de la Tierra. Y ya está. En cambio, un ordenador, y eso pueden hacer la prueba cualquier usuario que nos esté escuchando ahora mismo, puede apretar el famoso controlar-suprimir, irse al administrador de tareas y empezar a ver todo lo que está pasando ahí dentro. Y esto es solo lo que se ve, y ya no estemos hablando de otras cosas que por debajo, demonios y demás, pueden estar también afectando al rendimiento del ordenador. Claro, esto el ordenador tiene que hacerlo además de dar el servicio al usuario y además que el usuario piense que él es lo primero. Que no se entere. Está todo entreliado. Exactamente, que no se entere que está pasando eso por debajo y que el ordenador, y que el usuario piense de que realmente cuando tiene el Word abierto, el ordenador solo está haciendo el Word, cuando es mentira. El ordenador está haciendo el Word y tropecientas mil cosas más detrás a toda leche para que el usuario no se dé cuenta de que está pasando eso por debajo. Y eso ya sin tener en cuenta que mucha gente tiene instalados programas espía basuras que se le han colado de cientos de páginas en las que se meten. Correcto. Y tampoco se enteran de que los tienen ahí metidos. Correcto. Luego te vienen, ¿no? Al cabo de un tiempo, oye, es que el ordenador me va lento. Y empiezas a mirar y dices, hostia, nos ha jodido mayo. Sí, a un suerte que arranque eso, ¿sabes? O sea, pobrecito el procesador de mí. Entonces, básicamente es este tema. Si cuantas más cosas le hacemos hacer al procesador, podemos optar por las dos vías, ¿no? O lo hacemos ir más rápido o le metemos más cores para que trabajen así en paralelo, o le hacemos hacer solo un único trabajo que lo haga bien, y entonces podemos primero hacerlo ir más lento y segundo con un único core tiraremos. Y eso es lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, ya de, y lo que se sigue haciendo en electrodomésticos, sí, y coches y demás. Nada más, el tema de los núcleos, yo creo que la gente cuando mejor lo ve es cuando dices, a ver, si tú estás escuchando música en Spotify, por decirlo así, pues estás utilizando unos, a la vez estás con Photoshop, hay ese, está utilizando lo otro, y si estás editando un vídeo de la primera comunión, pues ahí se están repartiendo las tareas más o menos en esta forma. Que eso es algo que podemos hacer con un ordenador de sobremesa, con un portátil. Con un smartphone más o menos también ya se pueden empezar a hacer varias cosas a la vez con la pantalla dividida. No es cómodo, no es lo mismo. Pero se puede, sí. Y ahora dime, ¿qué diferencia hay entre el microprocesador de un ordenador de sobremesa que está constantemente alimentado, un portátil y un smartphone o tablet o como lo quieras llamar? Porque no son el mismo, ni son, bueno, parecidos, bueno, no mucho. Digamos que tienen una base de cómo están hechos, pero una base muy, muy, muy, muy, muy base, y a partir de ahí las diferencias son abismales. Y el primer punto y más importante, tú también lo comentabas, es que el ordenador está conectado a la corriente. Y parece una tontería, pero esto es muy importante. Las mismas gráficas que comentábamos antes, estos pedazos de tabletas que valen pues 1.000 euros cada una y demás. Cada una de estas tarjetas tal vez te está consumiendo más potencia que un MacBook entero, ¿sabes? Y claro, y eso es importante porque, claro, primero, el consumo energético, sí, se va a notar más, se va a notar menos, esto no es importante. Pero cuando la gente se desconecta y tiene un portátil, quiere que el ordenador le dure más de media hora cuando trabaja. Quiere que el ordenador pues pueda trabajar un poquito y puedan hacer cositas con él, ¿no? Porque si no, básicamente lo que tenemos no es un portátil, sino un inalámbrico. Cuando vemos, por ejemplo, de que Apple se jacta diciendo de, oye, que nosotros hemos conseguido sacar un ordenador que tiene pues 12, 14 horas de batería. Esto lo consiguen con los procesadores de Intel que están haciendo exactamente. Entonces, Intel para hacer esto tiene diferentes gamas. Lo que decíamos de la ley de Moore que hemos comentado antes, ¿no? O sea, tú tienes un mismo número de piezas que puedes meter en un trozo de silicio y las puedes, digamos, hacer el arrangement, ¿no? Que dicen los ingleses, puedes, digamos, juntar diferentes posiciones y en función de esto conseguirás cosas diferentes, ¿no? Entonces puede ser que alguien se ponga a pensar, no, pues oye, hay cosas que tal vez no son tan necesarias en un ordenador portátil, pero que en cambio en un ordenador de sobremesa sí que lo son, pero que me consumen demasiada energía. Con lo cual tengo aquí un compromiso. Pues me cargo cosas en el portátil y en el móvil para poder dar más valor a la batería que voy a tener, o en cambio las meto a contra de que conseguir una batería que dure menos tiempo. El Core M, de este que había salido ahora Intel, que hemos comentado antes, el Core M tiene una de las ventajas que tiene, es que consume nada. Creo que están los, no sé, no te voy a mentir, pues que sean 4 vatios, una auténtica burrada de poco de lo que ya iba a consumir eso. Claro, cuando tienes niveles de potencia tan bajos, pues por muy poca batería que tengas, y ya vas a conseguir esa experiencia extra de poder decir, oye, pues voy a estar 9 horas trabajando con este ordenador y no le va a pasar nada. Cuando estás con un ordenador sobre mesa, tal vez te va a dar igual. Entonces, pues esa potencia la puedes emplear al instante para conseguir, pues, que te vayan las cosas más rápido, tener más brillo en la pantalla y ejecutar más cosas a la vez. Y tú antes decías Photoshop y el Spotify, tenerlos abiertos, pero es que ¿cuántos de nuestros usuarios escuchan, utilizan Chrome? Y cada pestaña de Chrome es un proceso diferente. Ay, calla, calla, calla. No me hables de Chrome. No me hables de Chrome. Que, es un que tema... Me... Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Estoy del Chrome. En sobremesa no, pero en portátil vamos, vamos, vamos, vamos. En fin. Yo opté por quitarlo, ¿eh? Al final. Sí, yo también. Yo al final me pasé a Firefox, sí. Es un tema complicado. El Chrome y cómo devora recursos. Y ahora, otro tema que también está... Solo para acabar de comentar. Lo que te decía, como tenían un espacio limitado, muchos optaron por quitar cositas o añadir otras cosas importantes. Por ejemplo, los procesadores que los Core U, que son pues los i5, i7 actuales, los Broadwell y demás que vemos en los Mac o vemos en los HP portátiles de hoy día, vienen muchas cosas ya montadas dentro del mismo procesador. Por ejemplo, el módulo que reconoce el USB ya está montado dentro. O el módulo que reconoce la PCI, que es una conexión a la cual va el disco duro, eso también está montado dentro. Entonces, cuantas más cosas montes ahí dentro, más espacio también dejas para la batería. Porque recordemos que la caja del ordenador es limitada y tiene el espacio que tiene. Entonces, cuantas más cosas puedas meter en ese chip pequeño, pues más espacio dejas para la batería y, pues, oye, más contentos están tus usuarios. Eso también es lógico. Sí, aparte de niveles de seguridad, que eso ya es otro tema. La seguridad da para otro episodio. Ya tenemos 2 episodios adicionales más. Correcto. Sí, sí, sí. Y ahora estamos hablando todo el rato de Intel, de vez en cuando, de AMD, pero sobre todo en el tema de dos mercados son aparte. Ahora en los teléfonos móviles vemos como Apple compró directamente una empresa para fabricar sus propios procesadores. Samsung tiene recursos para todo, tiene fábricas de todo. También está en los últimos Galaxy S6 montando sus propios procesadores. Y Xiaomi llegó a un acuerdo con una empresa, todavía no tiene suficiente bolsillo para comprarla, para diseñar sus propios procesadores y que otros se lo monten. Esto viene un poco a colación también con Qualcomm, que a nivel de procesadores para smartphone yo creo que es la más famosa. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero ya unos empiezan a decir que si los últimos procesadores de Qualcomm no están, los últimos Snapdragon, los más gordos, no están bien diseñados, hay teléfonos que se calientan, otros dicen que no, que eso es culpa del sistema operativo o de la capa gráfica que mete el fabricante, que no está bien hecho, que Qualcomm ya está en horas bajas, que a los mejores son otros. Entonces, ¿qué problemas hay con los microprocesadores genéricos? ¿Qué ventajas tiene diseñar los tuyos propios, aparte de las lógicas de que tú controlas todos los procesos? Y que esto barato tampoco tiene que ser, ¿no? Porque, bueno, Apple va sobrado, pero... Es caro y de narices. Es decir, aquí siempre y comentando un poco la empresa de antes, ¿no? Es decir, aquí siempre Intel tuvo un problema, que es el tema de hacer cosas portátiles y cosas que, lo que decíamos, gasten poca energía. Todos los procesadores móviles que conocemos, y me atrevería a decir que todos, no los conozco, pero me atrevería a decir que todos, montan lo que se llama núcleos de ARM. ¿Qué es ARM? ARM es una compañía cuyo nombre es ARM, ¿no? Como su nombre, que se dedicó a licenciar maneras de hacer los core, ¿de acuerdo? Él dijo que tenía una manera de hacer un core que era, pues, gastaba poca potencia y que era muy efectiva y que tenía determinado tipo de ventajas. Y se dedicó a licenciarlo y decir, oye, pues mira, yo dejo esto y me pagáis dinero y podéis hacer procesadores con este tipo de cores dentro, ¿no? Y aquí se abrió la veda. Entonces aquí empezaron todas las compañías que realmente creían que podían atacar a Intel con el tema de la potencia y el valor energético. Y dijeron, pues esta es la nuestra. Entonces, una de las más grandes, como comentabas, es Qualcomm. ¿Por qué te comentaba esto del ARM? Porque es importante. Realmente, como todos funcionan con núcleos ARM, hay relativa poca diferencia entre los diferentes procesadores de las diferentes marcas. Tú coges un A8, que es el chip que monta el iPhone 6, y coges el Snapdragon 805, debe ser el último, 806, y sí que es cierto que un procesador es diferente al otro, pero el core es prácticamente idéntico, si no el mismo. Entonces, cuando trabajamos a este tipo de cuando trabajamos con este tipo de procesadores que son tan portátiles, se llegaron a la conclusión de que ARM lo había hecho tan bien que tenían que trabajar solo con ellos. Salvo una empresa que es, creo que es Asus, que dijo, ostras, pues yo creo que Intel puede hacerlo bien, y acabó sacando el modelo este de Intel para móviles, que creo que se llama, es un Intel Atom, una versión del Atom especial solo para móviles. Sacaron la primera hace, creo, un par de años, y ahora han sacado la segunda y se ve que va bastante bien. Realmente no tiene problemas de energía y es bueno, ha demostrado de que realmente pueden hacer otro tipo de cosas. Pero sí, los procesadores en general todos van con núcleos ARM, y cuando ellos diseñan, pues hacen lo que es todo lo demás. El núcleo lo tienen la base, pueden modificarlo un poquito, pero la base ya la tienen, y se encargan de todas las conexiones internas, cómo gestionan la memoria de este procesador, es decir, todo el chip entero. Una cosa es diseñarlo, que es tener el equipo de ingeniería capaz de hacer pues esas conexiones y demás, y los esquemas. Lo que es muy diferente es tener las fábricas y los equipos químicos para trabajar directamente el silicio y fabricarlo. Por eso esto se externaliza. En el caso de Apple, pues el diseño lo hace la empresa esta que compró, creo que hace 2 años o 3, lo comentabas tú antes, pero en cambio se lo fabrica Samsung. Y esto es importante porque, claro, como te puedes imaginar, a Apple no le hace ni pizca de gracia que sus procesadores los fabrique su archienemigo. Sí, sí, que sí, habrá muchos contratos de confidencialidad y lo que tú quieras, pero ver los esquemas que hace tu competencia porque se los diseña, porque se los fabricas tú. Esto para Samsung tiene un valor incalculable. Sí. Y esto supongo es lo que quiere acabar Apple con esto. Pero hay muy pocas compañías que hoy día se puedan permitir el lujo de tener fábricas para fabricar esas obleas, para fabricar los microprocesadores. Sobre todo con un nivel de calidad muy bueno, porque hay que recordar una cosa. A nivel de móviles no te puedo dar cifras, pero a nivel de ordenadores de sobremesa, los procesadores de Intel, tienes que tener en cuenta de que de una oblea solo el 70% se aprovecha normalmente. Es decir, el 30%... Y es muchísimo, pero eso quiere decir de que de todos los procesadores que se fabrican, el 30% van directamente a la basura. Sí, que algo no parecido, llegan a salir. Algo parecido tiene que pasar también con los paneles de las pantallas, que tampoco todas las pantallas, correcto, que se fabrican salen, sí, sí. Correcto, correcto, que se lo digan a Sharp lo que les cuesta hacer las pantallas que hacen. Es decir, todo esto tiene un coste y eso luego se ve reflejado en el precio que pagan los usuarios finalmente. Claro, la gente dice, ostras, es que un teléfono es muy caro. Ostras, pero ¿tú sabes la ingeniería que lleva detrás eso? Para llegar a ese chisme que acabas teniendo en la mano. Es que el smartphone... Por chino barato que sea, la miniaturización que tiene es bestial. Y hacer las cosas grandes no cuesta mucho, pero hacer las pequeñas cuesta mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo, y soy pesado en eso, pero sobre todo teniendo en cuenta de que el teléfono tiene que durar un día. Es decir, todos, casi cualquier equipo sabría hacer hoy un teléfono que durase 10 minutos y que hiciese la panacea. Pero es que lo suyo es que tiene que aguantar todo el día, o la gente no va con el cargador todo el rato. No. Y ese es uno de los puntos importantes. Y eso es lo que propició que Intel, en los años principios de los 2000, decidieran dar el cambio y meter en su roadmap, en su camino, en sus ideas que querían hacer, meter un procesador que tuviera más de un núcleo y no meter un único núcleo ahí a toda castaña, porque sabían de que si no el mercado de los ordenadores portátiles no lo podían abarcar directamente. Ahora ya llevamos 40 minutos, ¿eh? Y estoy pensando seriamente cuál es el último tema a tratar. Creo que me voy a atrever con... Vamos a ir hacia la especialización. Sí. Lo hemos tratado ya un par de veces, Porque en mi trabajo, me encanta, en mi trabajo hay muchísima gente, afortunadamente. Vamos a levantar España. y hay uno con el que bien yo discuto entre comillas, ¿no? Porque él es maquero por moda. Antes, cuando yo entré a trabajar ahí, pues ahora ya 7 años, me criticaba, ah, es que tú te compras un Mac y eso es el doble de caro. Luego, cuando los Mac se pusieron de moda, era súper maquero. Y ahora que se tiene que cambiar de ordenador, pues ya no quiere nada de Apple. Y me dijo, es que mira, yo me he comprado un ordenador que no es igual de potente que un Mac Pro, es muchísimo más potente y encima me ha costado mucho menos dinero. Y es lo que has comentado tú de antes, ¿no? El Mac Pro yo creo que tiene un nivel de especialización que a mí se me hizo muy raro verlo, porque es un montón de unos componentes que son muy, muy extraños. Mm-hmm. Extraños no, poco comunes, mejor dicho. Es decir, sí. Si nosotros queremos montar exactamente los mismos componentes, a día de hoy no lo sé, pero cuando salió el Mac Pro, era más caro comprar los componentes y montarlo que comprar el Mac Pro directamente. Y es como has comentado, tiene unas tarjetas gráficas que no son las comunes, tiene montados en RAID que tampoco es lo común. Entonces, el Mac Pro, por ponerlo como ejemplo, porque yo lo veo como algo muy específico, es algo muy potente, pero para tareas muy, muy específicas. Entonces, cuenta un poco la diferencia entre, ya os he comentado antes de pasada un poco, entre un tipo de, a ver, ahora dicen, por ejemplo, si tú te compras el nuevo MacBook, este raro, súper delgado... Sí, exactamente. Dicen que no tiene potencia, que yo lo puedo llegar a entender, pero no sé cómo planteártelo. A ver, por ejemplo, no sirve para editar vídeo. Yo recuerdo, hace un montón de años, a principios de los 2000, yo dejaba mi ordenador encendido un par de días codificando películas, por ejemplo. O sea, cualquier procesador sirve para cualquier cosa... Pero son tareas muy concretas, ¿no? Todo sirve para todo, pero no es lo ideal. Correcto, es decir, de hecho, el tema de los procesadores, sí, como te decía, ellos van haciendo tareas, entonces ellos van trabajando a su ritmo y van haciendo lo que tú le pongas por delante. Obviamente, sí, tú coges el MacBook nuevo de Apple y le pones a con el Handbrake, ¿no? Es el programa de codificación de vídeo tan conocido, sí. Y lo pones a convertir una película de 1080p de 3 horas y bueno, además es un MKV de 15 gigas y se muere el pobre. Correcto, y lo vas a tener ahí trabajando. No, lo va a hacer, claro que lo va a hacer, sí, pero claro, lo vas a tener trabajando ahí pues oye, unos días, ¿sabes? Ahí a su ritmo. Claro, eso para las empresas, obviamente esto es no es factible, ¿no? Una empresa que se dedica al mundo del vídeo, una empresa, una productora y demás, el tiempo es oro, y más para la gente que se trabaja en este grupo de cosas donde normalmente los presupuestos son caros. Entonces, para esta gente se creó el Mac Pro, y básicamente se creó solo para esta gente, porque para todos los demás no es un ordenador que yo crea que tengamos que llegar a utilizar. Y ya no solo por el tema de las gráficas que comentabas tú de que lleva las Fire Pro, sino además por el procesador. Es un procesador Xeon. Y los procesadores Xeon no son procesadores para todo el mundo. Es decir, todo el mundo se puede comprar, obviamente, todo el mundo lo va a poder disfrutar y todos muy contentos. Pero es que es absurdo. Es como el que se acaba comprando un Ferrari Testarossa para ir por el casco antiguo de Madrid. No, es que además, no. Yo no lo sé, pero ¿tú conoces un ordenador así ya premontado que monte esos procesadores, los Xeon? Xeon, no, ni uno, no he visto ni uno. Ni uno, ¿verdad? O sea, tú te vas al Corte Inglés, a cualquier sitio, y no, ni Xeon, ni esas tarjetas gráficas. O sea, es que es un ordenador... Pero eso tiene su explicación. Es que realmente la gente que va al Corte Inglés a comprarse un ordenador, o a MediaMark, claro, o al Fnac, no son el público objetivo que se va a comprar un Mac Pro. Van a ser empresas. En la mayor parte del mercado que van a comprar ese ordenador, van a ser profesionales. Y los profesionales no van a ir al Corte Inglés. Van a tener directamente su distribuidor, al que van a llamar, van a hacer su pedido y se los van a mandar. Con lo cual, no es un ordenador que normalmente vayas a ver para el consumidor de a pie como nosotros. Es un ordenador pensado mucho para el vídeo, es un ordenador pensado mucho para simulaciones, si quieres hacer gente que se dedica a la investigación, si te lo has madre, no sé, ¿no? Yo no soy científico, pero imagino que ahí esa gente necesitará también cálculos bastante potentes, y ahí es donde Xeon, y sobre todo las gráficas que hemos... A ver, no nos olvidemos, cuando hablamos de tarjetas gráficas, no solo se dedican a hacer gráficos, esas tarjetas se pueden programar para hacer cálculos numéricos. Mucha gente se dedica a comprar tarjetas gráficas de Nvidia solo para hacer temas de simulaciones de ADN. porque realmente son muy buenas haciendo cálculo numérico. Y si tienes un programador que es buen programador haciendo lo que se llama programación paralela, pues puedes hacer cálculos bastante avanzados en mucho menos tiempo del que conseguiría hacer los microprocesador. En cambio, el MacBook que decías, el MacBook de 1.500 euros, es un ordenador, básicamente es un ordenador pensado para lo que sería un Chromebook, pero adaptado al estilo de Apple. Es decir, podrás hacer navegar por internet, podrás escribir, podrás hacer tu ofimática y demás, y sí, también podrás hacer tu grabación de vídeo en Final Cut. Lo que pasa es que te va a tardar lo que te va a tardar, y no esperes lo contrario. Es un ordenador para lo que está hecho. Y ya está, básicamente es esto. Y sobre, sí, es que además, yo por ejemplo, yo el iMac que tengo, yo creo que es del 2008, y es que claro, yo para el uso que le doy, yo estoy seguro. Que mal, mira, esto es curioso. Yo por ejemplo estuve mirando, hace poco se me estropeó el iMac, al final, por fortuna, solo era el disco duro, entonces fue una reparación así más o menos asequible, pero digo, si como se me casque, ¿qué me compro? ¿Un sobremesa? No, digo, me va a comprar un portátil. Fíjate lo que yo miré, porque estoy seguro que me compre lo que me compre, a mí de potencia me sobra, porque como mucho, algún vídeo de 10 o 15 minutos y las fotos que hago cuando hago fotos con la reflex. Sí. Quería un portátil que tuviese un buen monitor. Complicado, o sea, un portátil con un buen monitor. Que el cuerpo sea unibody. Que el teclado sea bueno, que el trackpad sea bueno y que tenga un disco duro SSD. De 800 euros no me bajaba ninguno. No, claro, evidentemente. Es que... ni mirar memoria RAM ni mirar procesador. Simplemente, entre comillas, con esas características, o sea, ya de 800, 1.500 tranquilamente. Y para lo que te he comentado, editar las fotos de la cámara reflex y vídeos de 10 o 15 minutos, yo creo que cualquiera me vale. Cualquiera, no, evidentemente. El punto de diferencia lo encontraríamos si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con 4K, por ejemplo. Gente que es, ya no solo 4K, ahora está saliendo el 8K, ¿no? Por ahí lo vi en el CES de Las Vegas, que dices, pero por favor, si ya no hay televisiones que muevan esto. Claro, gente que normalmente, ya te digo, se dedica al vídeo, pero que no, normalmente ya trabaja con 4K y demás, eso ya no les serviría. Y no solo también porque el ordenador sea el que es y no es un Mac Pro, sino porque directamente el procesador Core M que monta este ordenador ya no lo soporta. ¿Por qué no lo soporta? Porque lo que hemos dicho, han pensado en Intel de que hacer este procesador está pensado para llevarlo a un dispositivo que sea ultramóvil, y un dispositivo que sea ultramóvil tiene que gastar poca batería, ergo, vamos a quitarle cosas, y una de las cosas que han quitado es el soporte 4K. ¿Quieres 4K? Cómprate un sobremesa, o cómprate un MacBook Pro y paga evidentemente la diferencia, claro, evidentemente. Y ahora ya vendría la última pregunta, ¿hay algo en 4K? Esa sería una buena pregunta, y eso es importante. Sí, sí, claro. Sí, que, o sea, yo ahora tengo el Había un móvil que HD. Grababa 4K, ¿no? Un LG, puede ser, un Samsung de estos. Pero 4K. No, ya, y contenido en 4K. YouTube. ¿Y el contenido? Porque ya los monitores, lo que tú quieras, pero ¿y el contenido? No, es. Bueno, claro, si tuviéramos la suerte de vivir en Estados Unidos, si tienes Netflix, que creo que se emite 4K, si eres. Alguna cosa en específico, Pero es que nada, ¿eh? Nada. Y cuando hay algo, espérate que llegue a España. O sea. Sí. Será otra esto. Será otra. Sí, ahora ponte a buscar algún torrent con alguna película en 4K. Sí, y empieza a descargarlo también con el ancho de banda que tenemos. Sí. Bueno. Pues yo creo que como primer repaso, no sé, si te fijas del tema pequeño guión que te pasé, creo que hemos tratado la mitad de las cosas. Sí, correcto, lo tenía aquí delante. Y hemos tratado la mitad de las cosas y ya llevamos la hora. ¿Quieres algún comentario final que creas que no hemos tratado lo suficiente de los temas que hemos tratado? Por supuesto, no metas uno nuevo, que no. Hora y media. Faltaría más. No, mira, yo solo para acabar de hacer un resumen rápido de lo que habíamos comentado, lo que creo que es más importante es que normalmente cuando la gente se compra un ordenador, va a ser un i3, un i5, un i7, que sepan que la diferencia entre estos tres son, uno, el número de cosas que pueden hacer a la vez. Obviamente el i7 podrá hacer más cosas a la vez que un i5, ya no entraré en temas de threads y demás, sino que digamos que el i7 puede hacer más cosas que un i5, y dos, y tal vez lo más importante, el i7 tiene más memoria que el i5, y eso es muy importante si queremos velocidad. para hacer las cosas que hacemos. Porque cuando el ordenador no encuentra las cosas en el procesador, las va a buscar más lejos. Las va a buscar a la memoria RAM. Y si ya no está en la RAM, ya ni te digo. Así que para resumir un poco todo, yo creo que así ya está todo. Sí, yo creo que sí. O sea, afortunadamente, a día de hoy es muy difícil comprarte un ordenador que para que un no uso normal se te quede corto. No, sí, sí, sería acertar bastante mal, ¿eh? Entonces, es tener ya mala pata. Sí, que este, como último comentario, a la gente me dice, es que los ordenadores han bajado mucho de precio. Es que ahora tú te vas a un centro comercial y por 200 o 300 euros tienes un portátil. Y yo lo que digo es que no es que hayan bajado de precio, es que están montando procesadores y tarjetas antiguas, básicamente. Correcto, correcto. Y eso también va muy ligado con la ley de Moore. Cuanto más, como hemos ido avanzando tanto en el proceso de fabricación de procesadores, los procesadores antiguos, ahora cuestan mucho menos de fabricar, con lo cual los podemos montar ahorrándonos una pasta. Y esto es lo que están haciendo los fabricantes. Y a discreción, ¿eh? Tú te pones a ver las especificaciones de los ordenadores que encuentras en MediaMarkt, dice Fnac, dice Corte Inglés. Sí. Empiezas a verlo y dices... Tranquilo, no te preocupes. No, y todas. Empiezas a verlo y dices, ostras, y dices, pero si este ordenador, el procesador lleva aquí a la venta desde hace a saber cuánto, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, es nuestra pega. Como funciona, el usuario al final no se acaba quejando nunca. Así que... No. Se nos quejan a nosotros, a los informáticos. Exacto. Llaman al vecino, al primo, al que sea. Oye, que es que este ordenador... Chico, lo he comprado nuevo y tiene una cantidad de cosas instaladas que yo no he tocado nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo he sufrido. Que esas otras. Si quieres un ordenador limpio, que tenga el sistema operativo y poco más, 800 o 1000 euros. Si no... Sí, sí. Por si no viene con bloatware de este y chungo, ¿eh? Porque esto, joder... Perdón. Sí, cuesta conseguir quitar todo, cuesta. Bueno, pues oye, como primer episodio de procesadores, yo creo que ha estado bastante bien. Estamos en la hora, así que perfecto. Pues oye, muchas gracias, Albert. A ti, hombre. Muchas gracias por todo. Y nada, que si tienen alguna duda de esto me pueden preguntar en @albertmmtt en Twitter. Y nada, muchas gracias por haberme dejado este espacio y espero vamos a grabar pronto. Sí, hombre. Además, si no lo encontráis, tendréis el enlace, por supuesto, en la entrada del blog, que estoy volviendo a escribir, aunque parece increíble, y continuaremos. Bueno, si alguien tiene alguna duda en especial o quiera comentar algo en especial, pues que lo diga, que lo trataremos seguramente. Un saludo, Albert. Hasta la próxima. Bye, bye.